Bienvenidos a Beauty Secrets, un espacio dedicado a la belleza femenina en el que podrás escuchar los mejores tips de moda, tendencia, maquillaje y buena alimentación. Conduce Stephanie Rodríguez.